Quiero desarrollar un sistema para descubrir cosas que no estoy buscando. Quiero desarrollar un sistema para descubrir cosas que no estoy buscando.